science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, A Quantum Suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality! Bienvenidos sean a este Nightmarcas, mi nombre es Necroazteca y mi correo es necroazteca@hotmail.com. Ojalá y se puedan unir al Facebook oficial de este podcast, porque ahí voy a estar subiendo cada jueves el podcast. Entonces cada jueves vamos a estar ahí rolándoles algo nuevo y algo de un país, música de países diferentes. Vamos a hacer unos programas de Canadá. Ahorita los voy a dejar el primer programa, vamos a dejarlos con una selecta música de esa tierra. Vamos a escuchar a lo que es Auguri, Quovadis, Neuraxis. Vamos a escuchar a Oscurisis Romancia y otras bandillas por ahí que tengo, Medias Blackers. Espero y les guste, y ahorita los voy a dejar con este disco de Auguri. Estos Auguri vienen desde el 2004. Con su primer disco de Concealed, venían más integrantes en esta banda, pero en el 2006, después de sacar su demo, se empiezan a separar, y en el disco del 2009 que se llama Fragmentary Evidence vienen con menos gente, pero usan canciones del demo y viene con varias colaboraciones como Unspec, Cryptopsie, Abort y otras bandas más. Creo que viene también en los Sin Crisis por ahí. Entonces vamos a dejarlos donde viene aquí una colaboración de Inspect. Esta canción se llama Brimstone Landscapes. Espero y les guste, y ahorita regresamos con este Nightmarcast. feel all my days. Bueno, pues ya después de escuchar a los Auguri, vamos a otro Technical Melody, que pues casi vienen siendo casi ahí al par entre Auguri y esta banda que se llama Cubody. Son como ahí pareja, estas dos bandas siempre han de tocar casi al mismo tiempo. Y bueno, les voy a dejar, ellos vienen desde el 2005 con un demo, hacen dos discos que la verdad están buenas ciertas canciones, no sé a lo que yo pienso, pero el que me gusta mucho es el último disco que sacaron full de estudio, que es del 2004. Este disco se llama Defiant Imagination. Trae buenas rolas y la verdad sí está muy chingón. Y hay de hecho un concierto de ese disco que se llama Defiant Indoctrination, donde pues es promocional del disco, digamos, pero este DVD fue editado por la disquera y les quedó bien chingón, la neta. Por ahí los conocí por ese disco. El Defiant Imagination viene en el 2004, el concierto viene en el 2005, ojalá y lo puedan conseguir. Y bueno, les dejo ya Defiant Imagination con la canción, con una cancioncita, ahorita vemos de cuál les pongo. Y mientras para recordarles del Metal in the Forest, que ya compren sus boletos porque ya se acerca. Y bueno, les voy a dejar con la canción de Silence Calls the Storm. Espero y les guste. El silencio llama a la tormenta. Seguido de ellos vamos a escuchar lo que es el Neuraxis. Que ellos vienen desde el 97. Vienen con su primer disco, que no está muy bueno. Bueno, a mí no me gustó mucho. Aunque el mejor disco que tienen es el que se llama Truth Beyond, del 2002, o sea, ya viene unos añitos después. Pero ellos nos sorprenden, es una banda muy directa al estudio, porque tiene varios discos. Entonces les voy a poner el último disco del 2008, o sea, les recomiendo que escuchen el Truth Beyond del 2002. Y ahorita les voy a poner el último del 2008, con el disco se llama The Thin Line Between. Y la canción se llama The Vision Occurs. Espero y les guste. Ojalá y les puedan comentarnos aquí en Facebook. Ellos tienen, por cierto, Neuraxis tiene un disco este año que se llama Asylon, del 2011. Espero y lo escuchen ustedes. Yo no lo he escuchado, la verdad, no sé qué tal salga. Pero bueno, les vamos a dejar estas bandas, al Cuobodis y al Neuraxis. Y ahorita les pongo un pinche pedo más black, pero regresamos con, después de escuchar a estas pinches bandas.

Bien, pues se acaban de escuchar Death Metal. Ahorita nos vamos a pasar a lo que es el Black. Les voy a poner a la Obscurisis Romancia. Ellos vienen desde igual Canadá, pero nos sorprende su transgresión, porque ellos nada más tienen un demo y un EP, y de donde voy a sacar las canciones es del EP que conseguí, que tengo. El EP se llama, pues igual es homónimo del nombre, Obscurisis Romancia. Y ellos pues tocan más melodic black metal. Ojalá les guste el pedo así. Y si no, les voy a poner una banda que tiene un nombre medio difícil de pronunciar. No sé si mi pronunciación sea exacta, pero se llaman Ashatar. Entonces ojalá y les guste. Estos de Ashatar vienen más blacker, más antaño. De hecho, si lo escuchan suena como que aquel black metal noruego que conocemos, tenemos ya como de tradición. Como, de hecho, no sé si me equivoque, pero la canción que les voy a poner me suena como a los del Immortal, de repente, no sé, suena como algo así que ya hemos escuchado. Ellos igual nos hablan sobre montaña, la oscuridad y todo ese pedo, pero de Canadá a Noruega es una gran distancia, tenemos que brincar un gran charco de agua. Pero les dejo entonces esta banda parecida. Ellos nada más tienen este demo del 2010, o sea, es más reciente, pero su sonido suena muy viejo. La canción se llama The Sundering Blade of Volvangar. Espero y les guste. Si quieren escuchar otro poquito de Death Metal, de este mismo lugar, en el segundo podcast voy a meter más variado. Y pues ahorita vámonos con esta banda, estas dos bandas, que nos van a quitar un poquito de tiempo, porque si están, duran más o menos, y regresamos. Bueno, después de escuchar a estas pinches bandas blackers bien cabronas, que bueno, la segunda, el Last Hatter, o como se pronuncia, ojalá y me puedan ayudar con esa pronunciación aquí en el Facebook, porque está bien cabrón, les voy a dejar igual el nombre. Y como como cambio que vamos a hacer, vamos a meter un death metal, no les voy a poner al Cataclysm, pero sin embargo les voy a poner al Cry Topside, que vienen mostrando que ellos desde que empezaron, pues ya ahorita no tanto, pero todavía nos reviven con este 2005 que se llama Once Was Not. Ellos tienen clásicos como Blasphemy, Made Flesh o Non Survive, que muchos conocemos, pero les voy a dejar este del Once Was Not, entonces del 2005. La canción se llama The Pestilent That Walked in Darkness, que es el video que se promociona de hecho de este disco. En el 2008 sacan el Unspoken King, pero en este ya viene muy cambiado, vienen como que más hardcoreros, vienen, le bajan a su desmadre, ya no suena igual y ya no está tan chido el desmadre que usan. A mí no me gustó, bueno, el cambio que hicieron no me gustó. Ojalá y nos sorprendan en estos añitos con otro, pero más bueno, más revientamadres. Y después de ellos nos vamos a ir a escuchar a Necronomicon, una banda que también nos demuestra que el death metal de Canadá, el brutal death metal de Canadá, pues sigue estando en la boca de todos, sigue estando en la boca de todos, porque nos muestran una producción bastante grande. Ellos vienen desde el 92 con un demo y en el 99 inician su primer disco, muy chingón la neta, pero el segundo disco fue mejor producido y les quedó más cabrón. Ellos nos hablan sobre ocultismo, magia, mitología y muerte, pero el del 2003 está chingón. Ahorita les voy a poner algo del último que sacaron para que no anden tan perdidos. Este disco se llama The Return of the Witch, el regreso de la bruja, Necronomicon. Ojalá les guste, cabrones, este pedazo de death metal. Regresamos para despedir el programa y sigan pinches escuchando Nightmarcast. Thank you. When the autumn blew out its agony, and the sun dilated its pupil, I walked along in dismayed and silent river. Bueno, pues esta es nuestra parte final del programa y no me despido sin antes decirle que gracias a todos por escucharnos. Ojalá y este pedo que siga creciendo. Vamos a hacer un segundo podcast de Canadá. Ojalá y si no salga más chingón. Bueno, pero antes que todo, vamos a dejarles dos canciones antes de irnos. Una que se llama, de una banda que se llama Soul of Darkness, que ellos tocan un pinche, según son como dark melodic, pero pues la verdad no, este black metal que sacan está muy cabronzote, a mí me gusta mucho. La canción se llama Beyond the Images, del disco del 2004, el único que sacaron estos güeyes, que se llama Torments in Withering Existence. Después de escuchar al Soul of Darkness, vamos a ir ya con la última banda de Canadá, con esta banda que se llama Ankreg. El disco se llama Against You All. Sí, les voy a dejar con esta de Ankreg, Against You All. Esta canción se llama Shiva God of Destruction. Ojalá y les guste, porque este pinche, de hecho esta canción del Ankreg, lo van a encontrar un parecido con una de las bandas que estuvo un rato aquí en México, que ya todos conocemos, que tiene discos como el Chaos Command, y pues suena más como al Paramount Evil o algo así. Es un pedo medio war, medio de ese pedo. Ustedes ya sabrán de quién hablo, y si no, pues creo que se están perdiendo en la escena. Pero bueno, los dejo entonces con Ankreg, de Against, la canción del disco Against You All, la canción de Shiva God of Destruction, y del Soul of Darkness entonces quedamos también Beyond the Images. Y sería todo entonces, cabrones, manténganse brutales, sigan escuchando nuestro Nightmarcast y nos vemos en el siguiente de Canadá. Ojalá y se pueda hacer más chingón, y gracias, cabrones, sigan rockeando, putos. poor, poor Dr. Colvin, felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. In Night Springs.